La primera medida que hoy les anunciamos es que la decisión por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social de autorizar la píldora del día después, su venta en las farmacias sin necesidad de receta médica.